Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Un poquito de frío? Quizás sí. Estaba intentando recordar la última ocasión que hubiera estado aquí un domingo por la mañana predicando. Nosotros comenzamos los cultos allá en Santa Mónica hace 4 años y medio. Y entonces creo que habrá sido hace casi justamente 4 años y medio, quizás un poquito más, desde que predico aquí en Genezaret durante un culto en la mañana. Y pues trae muchos recuerdos, muchas memorias del pastor Julio, de muchos de ustedes también que estaban aquí en ese tiempo. Pero qué bueno es que podemos seguir nosotros obedientes a la palabra de Dios, fieles a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera invitarles a tomar sus Biblias y buscar el libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 6. En 1936 el continente europeo estaba enfrentando una gran crisis. Apenas unos 3 años antes, Adolf Hitler había quedado como canciller en Alemania y poco después lo habían pronunciado dictador. En esos 3 años había quedado muy obvio cuáles eran sus intenciones. El ejército de Alemania había crecido por más de 6 veces lo que antes había sido. Había ya invadido algunas de las otras zonas donde no debían de haber entrado. Pero la potencia más importante en Europa que pudiera haberse enfrentado a Alemania en ese tiempo era Inglaterra. Pero Inglaterra estaba metida en una curiosa crisis constitucional que hacía muy difícil que pudieran dedicarle atención a Alemania. ¿Cuál era esa crisis? Bueno, el rey Jorge el V había muerto y su hijo Eduardo el VIII había llegado a ser rey el día 20 de enero de 1936. Pero había un problema, y el problema es que Eduardo no quería ser rey. Y el problema, la razón por qué no quería ser rey es porque él estaba enamorado de una mujer americana que estaba casada, de hecho ya era su segundo matrimonio y estaba en proceso de divorcio. Y según las leyes de Inglaterra en ese momento, el rey no podía estar casado con una mujer divorciada. Y porque él estaba pues tan enamorado de esta mujer, él solo pensaba en estar con ella. Y su amor egoísta causó que él provocara esta gran crisis en la nación de Inglaterra y toda la energía y toda la atención de la nación dedicada a esa situación. Pues Eduardo, el día 11 de diciembre de 1936, menos de un año después de haber sido proclamado rey, él abdicó en su responsabilidad como rey. Y rehusó y renunció a esa posición de importancia. ¿Por qué? Por esta mujer. Ahora, pudiéramos nosotros pensar que este hombre es un gran ejemplo de un amor que superaba todas las barreras. Pero el amor verdadero nunca renuncia a sus responsabilidades, nunca abdica. Y el día de hoy yo quisiera que nosotros tomáramos un tiempo para ver una responsabilidad a la que muchos de nosotros hemos abdicado, muchos de nosotros que somos cristianos, muchos de nosotros hemos renunciado a una responsabilidad muy importante. ¿De qué responsabilidad vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos a estar hablando de criar a nuestros hijos, de la crianza de nuestros hijos. Y es triste que muchos padres cristianos han renunciado y han abdicado en esta área de responsabilidad. Vamos a orar antes de entrar en el mensaje en esta mañana. Padre, cuando venimos delante de ti, nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de nuestras faltas. Nos damos cuenta que tú eres un Dios alto y sublime. Tú moras en luz inaccesible. Nosotros somos pecadores, Nosotros somos hombres de polvo. Y Padre, pensamos que cómo podremos nosotros entrar a tu presencia. Pero Padre, entonces recordamos que eres también un Dios que eres grande en misericordia, tardo para la ira, pronto en perdonar. Y tú enviaste a Jesucristo por nosotros para morir en la cruz, para resucitar de la tumba y ahí nosotros, Padre, encontrar perdón de nuestros pecados y acceso a tu presencia, no por mérito propio, sino por méritos de Cristo. Padre, ahora nosotros venimos a ti y nosotros sintiendo nuestra falta, nuestro pecado, pedimos que la sangre de Cristo cubra nuestros pecados y restaure nuestra relación contigo y permita que nuestra adoración y la manera que escuchamos la palabra sea una manera que te honra y te glorifica. Padre, hablando ahora a los padres, te pido que la palabra sea clara, sea sencilla y que haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Que entendamos la importancia y el valor de lo que tu palabra dice. Que entendamos que el destino de nuestras familias y de nuestras iglesias en gran manera depende de cómo predicamos y enseñamos la palabra en el seno familiar. Y Padre, te pido que estas palabras que vamos a estar viendo, que encuentren corazones dispuestos. Padre, obra entre nosotros el día de hoy. Elimina cualquier distracción y haznos pensar solamente en ti. En nombre de Cristo te pido esto. Amén. Creo que los que somos padres diríamos que una de las experiencias más increíbles que todos hemos pasado es ese momento cuando el médico deposita en tus brazos por primera vez a tu hijo, ¿verdad? Es algo indescriptible, es algo que nadie puede explicar esa sensación. Y tomamos esa pequeña criatura que es tan hermosa y tan delicada y realmente se te revienta el corazón. Y quizás en ese momento no entiendes todo lo que va a implicar ser padre o ser madre, ¿no? No sabes que esa pequeña criatura se va a convertir en una bola de energía que va a estar corriendo y haciendo y deshaciendo ahí en la casa. Y eso es fácil. Pues luego va creciendo y llega a la etapa de la secundaria o de la preparatoria y cuántos problemas traen en esa etapa, ¿verdad? Nosotros apenas estamos alcanzando esa etapa, así que oren mucho por nosotros, ¿verdad? Pero pronto nos damos cuenta que eso de ser padre no es algo así tan simple, tan bonito como simplemente cargar a ese pequeño bebé. Esto es algo de gran responsabilidad, esto es algo de mucho dolor incluso en nuestro propio interior. De muchas lágrimas, de muchas oraciones, de muchas luchas. Y lo triste es que muchas veces nosotros como padres, al no saber qué hacer con estos hijos, nosotros renunciamos a cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Qué responsabilidad nos ha dado Dios? Nos ha dado la responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí en Efesios capítulo 6, el versículo 4 nos dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos da la instrucción de criar a nuestros hijos. Y lo curioso es que, en cierta manera, esto de criar a los hijos es algo natural. Pues si vamos a un parque, quizás podemos ver ahí a un pato y los patitos que van siguiéndole. Podemos quizás haber visto en la televisión algún programa donde los leones llevan a sus cachorros y les enseñan las destrezas necesarias para sobrevivir ahí en el mundo de la selva. Pero lo curioso es que muchas veces nosotros como padres humanos somos casi peores que los mismos animales. A veces tiene que ver con ignorancia, no sabemos qué hacer. A veces tiene que ver con pereza, no queremos batallar. A veces tiene que ver con egoísmo, porque queremos enfocarnos en nuestras necesidades. Pero la realidad es que muchos de nosotros, como padres cristianos, hemos renunciado a nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos y de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y hemos fallado en esta área. Las estadísticas en Estados Unidos demuestran que un 70% de jóvenes cristianos que asistieron a la secundaria o que fueron a la iglesia en la etapa de secundaria o preparatoria, el 70% de esos jóvenes en algún momento van a abandonar la iglesia. Algunos de ellos regresarán después de un tiempo en el mundo. Pero el 70%. Si pudiéramos invitar a todos los jóvenes que vienen a esta iglesia y pararles aquí sobre la plataforma, empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3. 7 de ellos dejarían la iglesia en algún momento en el futuro. Y esas estadísticas son trágicas. Y nos quedamos con el pensamiento y con la carga, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? ¿Cómo podemos nosotros evitar que nuestros hijos se alejen de Dios? Y aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4, Padre, nosotros recibimos de Dios el encargo. ¿Cuál es nuestro encargo? Dios nos encarga con criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, es algo interesante que nosotros notemos lo que venimos estudiando en el libro de Efesios, según entiendo, ustedes han estado enfocando el libro de Efesios en las últimas semanas. ¿Y qué estamos viendo en Efesios? ¿Qué encontramos? En los primeros tres capítulos de Efesios encontramos que Dios describe para nosotros la gloriosa salvación que nosotros tenemos. Y empieza en el capítulo 1 con ese himno de adoración a Dios que tiene esas tres estrofas que terminan con para la alabanza de su gloria. Y luego el capítulo 1 termina con Pablo haciendo una oración a Dios, orando que los efesios pudieran comprender la gloria de Dios, que Dios les abriera los ojos para entender esa gloriosa salvación que tienen. En el capítulo 2, el apóstol Pablo describe la gran salvación que tenemos y describe cómo es que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios envió a Jesucristo para que Él muriera por nosotros y que nos diera vida juntamente con Cristo. Y nos dice que todo esto es por gracia y no es por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, o sea, para que toda la gloria sea para Dios. Y luego sigue describiendo la comunidad cristiana que se forma cuando personas son salvas. Y es la iglesia. Y en los capítulos, final del capítulo 2 y el capítulo 3, describe la gloriosa iglesia que Dios ha creado. Ese misterio escondido desde antes de la fundación del mundo que ahora ha sido revelado para cada uno de nosotros. Y finaliza el capítulo 3 con el apóstol Pablo otra vez orando a Dios, que Dios permita que nosotros comprendamos la gloria de Dios y el amor de Dios por nosotros y la gloriosa salvación de Dios y que podamos experimentarlo en nuestra vida propia. Y termina el capítulo 3 con el apóstol Pablo rogando a Dios que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego inicia el capítulo 4 con esa indicación, donde dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora lo que el apóstol Pablo pide para la iglesia es que ellos puedan andar dignos de esa gloriosa salvación que Dios les ha dado. Y habla mucho de cómo deben de hablar y describe ese andar, como que deben andar en amor y deben andar en luz y deben de andar sabiamente, no como los gentiles. Deben de andar en una manera que es digna de esa gloriosa salvación. Y cuando llegamos entonces al capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a describir para nosotros cómo vive una familia. ¿Cómo puede vivir una familia en una manera digna de nuestra gloriosa salvación. Y va a hablar a las esposas, y va a hablar a los esposos. Y en el capítulo 6, versículo 1, va a hablar a los hijos y llega a los padres en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vemos esta progresión: las esposas, los esposos, los hijos y los padres. ¿Y qué nos dice a nosotros que somos padres? Nos dice a nosotros en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, ¿cómo puedes tú andar digno de la vocación con que fuiste llamado? ¿Cómo puedes andar digno de la salvación que Dios te ha dado, esa gloriosa salvación? Debes criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la instrucción que se nos da. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos cuidado de alimentarles. Tenemos cuidado de darles ropa. Tenemos para ellos una casa. Nos preocupamos mucho por su educación y su preparación académica. Nos preocupamos por todas estas cosas, pero muchas veces nosotros no nos preocupamos por criarles en la disciplina y en la amonestación del Señor, que es algo mucho más importante que algunas de estas otras cosas que nosotros valoramos tanto. Pablo dice, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y nosotros muchas veces criamos a nuestros hijos y queremos enseñarles las mismas cosas que el mundo a nuestro alrededor les enseña. Ah, queremos que sepan las matemáticas. Ay, queremos que aprendan la laboriosidad. Y sí, deben de ser personas respetuosas. Pero la manera en que nosotros como hijos de Dios criamos a nuestros hijos debe ser una manera radicalmente diferente a la manera que el mundo instruye y cría a sus hijos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos indica? ¿Cómo es que nosotros debemos de criar a nuestros hijos? Y la manera que nosotros debemos de criar a nuestros hijos usa principalmente tres frases, por decir así. Aquí usa primero la palabra disciplina. La palabra disciplina, que debemos de criarlos en la disciplina. Ahora, muchas veces cuando pensamos en la palabra disciplina, tenemos un concepto muy limitado de lo que es la palabra disciplina. Cuando pensamos en disciplina, ¿en qué pensamos? Pues algunos piensan en el cable que venía ahí en alguno de los aparatos electrónicos de la casa, ¿verdad? Otros piensan en un cinto, otros piensan en una chancla. No sé qué imagen se te viene a ti a la mente, pero la realidad es que muchas veces cuando nosotros pensamos en disciplina, casi siempre estamos pensando en el castigo físico y corporal. Y ciertamente eso pudiera ser una parte de lo que Dios nos dice aquí, pero esta palabra que tenemos aquí traducida disciplina es la palabra paideia en griego. Es una palabra de donde viene la palabra hoy día pedagogía. La palabra pedagogía es una palabra muy amplia, describe el proceso pedagógico, el proceso de instrucción. Y si preguntaras a las maestras que están aquí, te van a decir que ser maestra requiere tener un dominio de muchos recursos educativos e instructivos. Y así es esta palabra. De hecho, esta misma palabra griega es traducida de una manera muy diversa. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, encontramos que esta palabra está en Proverbios 1, capítulo 7, versículo 8, también 1, 7 y 8. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué? La enseñanza, o sea, disciplina es enseñanza. También en la siguiente palabra, el siguiente versículo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Podemos notar que esta palabra se traduce de otras maneras en el libro de Proverbios en el griego. Esta palabra se traduce, por ejemplo, como corrección en Proverbios 3:11, consejo en el 4:13, reprensión en el 10:17, reconvención. De reconvenir en el 15:10, como incluso proverbios en el 25:1. O sea, lo que estamos viendo es que esta palabra describe para nosotros algo muy, muy amplio. No solamente el castigo físico, sino algo que es más amplio que eso. Habla de qué? De la instrucción de la enseñanza, de la motivación, de la corrección y también de la disciplina física que se invierte en la formación de un niño para formar en él hábitos, valores y carácter que lleven a la madurez. Esto es bastante amplio, ¿no? Esto es mucho más allá de simplemente agarrar una chancla y darle unas nalgadas de vez en cuando al niño mal portado. Esto es tomar ese carácter de esa pequeña criatura que Dios te encargó y empezar a trabajar con él, a moldear su carácter, a formar su carácter. De tal manera que esa persona pueda crecer y un día comprender el Evangelio de Jesucristo y ser transformado por ese Evangelio y estar creciendo y llevando a cabo un proceso de crecimiento y de madurez que refleje la semejanza a Jesucristo. Esto es un reto muy, muy grande. Y hermanos, algo que estamos entonces viendo aquí es que esta palabra no solamente habla de la corrección o del castigo, sino habla de una vida de comunicación rica y multifacética con nuestros hijos. No es solo castigarles cuando se portan mal. Es instruirles, es advertirles, es motivarles, es animarles, es incluso sí castigarles. Y la Biblia sí habla del castigo. La disciplina que tenemos aquí sí implica esa corrección física. Yo quisiera hacer aquí o resaltar aquí ese punto. Porque muchos de nosotros hemos el día de hoy abandonado la enseñanza bíblica sobre la vara, sobre el castigo físico. Esta palabra sí principalmente se enfoca en la conducta, en cambiar la conducta del niño por medio de muchas maneras, pero sí incluye también el castigo físico. Nos dice Proverbios 22:15, nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección, y esa palabra corrección ahí es nuestra palabra paideia en la traducción griega, más la vara de la corrección la alejará de él. A veces agarramos a ese pequeño niño, ¿verdad? Y pensamos, qué bonito que es. Y pensamos, este niño es un angelito. No hará cosas malas, siempre se portará bien, siempre será noble. Y sí, es un angelito caído, ¿verdad? Esos son demonios, ese niño es un demonio en formación. Ay, pero tan bonito, ay, pero tan delicado. Sí, ¿por qué? ¿Qué hay en su corazón? La necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Cuál es la esperanza para ese niño? La esperanza en parte es la vara de la corrección. Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos dice también, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces padres dicen, es que yo amo a mi hijo demasiado como para castigarle. ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca de ese amor que tú tienes? Te dice, eso no es amor. Porque, ¿qué dice la Biblia? El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. A su hijo, aborrece. Pero si tú amas verdaderamente a tu hijo, desde temprano lo corriges. Vas a aplicar el castigo y la corrección. Si tú amas a tu hijo y si tú no amas a tu hijo, tú estás fracasando en tu tarea como padre. Y si amas a tu hijo, tú vas a castigar a tu hijo. Y claro, hay etapas y hay maneras y de ninguna manera estamos abogando por el abuso físico. Muchas veces personas, incluyendo cristianos, han tomado estos argumentos y lo han llevado a un extremo de abuso físico y de ninguna manera estamos hablando de eso, pero la Biblia sí propone y sí enseña a los padres cristianos a aplicar la vara, a aplicar un castigo corporal que implica un dolor físico. Y podemos nosotros rechazar lo que nos dice y decir, no hombre, eso no es correcto, yo nunca haría eso. ¿Cómo nos trata Dios? Dios nos ama, Dios nos recibe, Dios no nos castiga. ¿Pero será eso verdad? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 6? Nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y entonces cuando nosotros no aplicamos las instrucciones bíblicas del castigo corporal en la instrucción de nuestros hijos, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Nosotros estamos aborreciendo a nuestros hijos. Y nosotros estamos fallando y fracasando en reflejar lo que Dios mismo hace en nuestra vida. Como dije, hay etapas y hay maneras, y ya cuando los niños llegan, los hijos llegan quizás a ser más grandes, pues es muy difícil y quizás inapropiado incluso aplicar esta clase de castigo corporal. Pero muchos padres hemos renunciado en nuestra responsabilidad y nuestra tarea de criar a nuestros hijos como Dios nos instruye. Esta palabra, entonces, es una palabra amplia, ¿no? La disciplina, no es solamente el castigo, es la comunicación, la instrucción que moldea el carácter del niño y que le lleva de ser un niño malcriado, egoísta, ensimismado y que lo lleva a ser algo muy diferente. Le llega a ser un adulto maduro, responsable, pero especialmente uno que refleja la imagen de Jesucristo. Vamos a hablar un poquito más de eso en un segundo, pero continuamos aquí hablando de lo que nos dice Efesios 6, 4. Nos dice que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y, ¿qué? La amonestación del Señor. La amonestación del Señor. ¿Qué es lo que esta palabra enseña para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? Bueno, esta palabra es muy interesante. Esta palabra incluye instrucción y advertencias. Es una palabra que se dirige más a la mente de la persona. De hecho, la palabra griega que tenemos aquí tiene como parte, como la primera parte de su palabra, mente. La palabra mente en griego es nu o nous. Y esta palabra es nucetía, amonestación. Y entonces va dirigido principalmente a la mente, va dirigido al corazón del joven. Nos está hablando en este momento en una comunicación que se dirige a la cabeza y al corazón a formar valores y creencias en ese joven. A formar su perspectiva, su cosmovisión, su manera de mirar el mundo. Así es como debe ser la instrucción del padre. Y cuando miramos entonces esta palabra, lo que nosotros vamos a encontrar es que esta palabra nos habla de las tres áreas, o uniendo estas dos palabras, nos habla de las tres áreas del ser humano. Nosotros como seres humanos somos más que solamente cuerpo, ¿verdad? De hecho, más allá de eso somos cabeza, o sea, nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros valores y nuestra conducta, lo que hacemos. Hermanos, lo que esta palabra destaca para nosotros es que si vamos a lograr algo en la vida de nuestros hijos, tenemos que ir más allá de enfocarnos en su comportamiento. A veces algunos simplemente agarran esa palabra disciplina y dicen, mira, voy a cambiar la conducta de mi hijo. Y entonces empiezan a castigar, empiezan a corregir a sus hijos cuando llevan a cabo alguna acción que es incorrecta. Y entonces un niño le pega a su hermana y el papá lo llama y dice, ¿sabes qué? Eso es incorrecto. Y disciplina a su hijo y su hijo aprende a no pegarle a su hermana. Pero quizás no ha llegado todavía a la raíz del asunto. La raíz está en el corazón de ese joven, ese corazón que es egoísta, que exige que su hermana le dé lo que él quiere cuando él lo quiere. Es por eso que golpeó a su hermana y quizás el niño aprende, ¿sabes qué? Si yo le pego a mi hermana me va a ir mal, entonces mejor no le pego a mi hermana, pero sigue siendo egoísta con su hermana. Y realmente si vamos a cambiar la vida de nuestros niños, de nuestros hijos, tenemos que solamente enfocarnos en su conducta, sino tenemos que a través de la instrucción, a través de la advertencia, a través de todos los aspectos multifacéticos que entran en la disciplina y amonestación, necesitamos transformar, ver que la palabra de Dios transforme su interior. su cabeza, lo que ellos creen y sus valores, sus actitudes. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y nosotros necesitamos entender lo que dice Proverbios 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y como padres, les quiero exhortar y les quiero animar. No te conformes con cambiar la conducta. Debes rogarle a tu hijo que te dé su corazón. Que te entregue su corazón. Porque solamente así podrá él caminar en los caminos que tú quieres enseñarle. Entonces estamos viendo que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Qué significa lo que nos dice aquí del Señor? Del Señor aquí nos habla que es según la palabra de Dios. Es según la palabra de Dios. Tú y yo, porque somos padres, no tenemos el derecho de escoger cómo criamos a nuestros hijos. Dios nos ha dicho cómo debemos criar a nuestros hijos. Dios nos ha dicho cómo debemos de instruirles, qué debemos de enseñarles. Tenemos que instruirles conforme a la palabra del Señor. Pero creo que también esta palabra nos da el objetivo. Es según la imagen de Cristo. O sea, lo que nosotros deseamos para nuestros hijos es que ellos lleguen a ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Dios creó al hombre para eso. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de alcanzar en nuestros hijos esa imagen y semejanza de Cristo. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que esa es la meta. A veces nuestro enfoque se vuelve mucho en lo que es justo. Por ejemplo, quizás tus hijos están en la escuela y un maestro es injusto con tus hijos. Y a veces nosotros nos enojamos con ese maestro. No, pues ¿sabes qué? Si ese maestro así te va a tratar, tú no te dejes, tú así le vas a responder. Y luego vamos y reclamamos con el maestro, con el director. ¿Sabes lo que le estamos enseñando en cuanto a nuestro carácter y qué van a aprender ellos en su carácter? Debería de preocuparnos mucho más que si un maestro es injusto o que si una calificación es injusta. Debería preocuparnos mucho más su carácter, su respuesta hacia la autoridad que Dios ha puesto en su vida. A veces les enfatizamos mucho la importancia de sus estudios. Y qué bueno, los estudios son importantes, sí, pero muchas veces menospreciamos la importancia de la iglesia y de su relación personal con Dios. Ah, no se pueden acostar hasta que hayan terminado la tarea, pero ¿qué de su lectura bíblica? ¿Qué de su tiempo de oración? La realidad es que muchas veces no damos importancia a esas cosas. A veces vemos malas amistades en su vida y les exhortamos a que dejen esas malas amistades, pero ¿en qué les intentamos motivar? No, deja esas malas amistades porque tú no quieres acabar mal como tal persona o como tal joven. ¿Tú sabes dónde te va a llevar eso? Te va a llevar a reprobar, a no poder entrar a una buena universidad, a no poder tener una buena carrera, a no poder ganar buen dinero. Y todas esas cosas pudieran ser buenas, pero les estamos enseñando a vivir por lo terrenal. Y tenemos que motivarles e instruirles y poner al Señor como su motivación principal. Es la disciplina y amonestación del Señor. Ese es el objetivo que nosotros tenemos que lograr. Y necesitamos instruirles en lo que Dios dice. Y sabes, esta idea de que los padres deben instruir a sus hijos es algo que Dios siempre ha querido. Él siempre ha deseado que padres desarrollen el carácter, los valores y las creencias y perspectivas que se asemejan a Cristo. No es solo alimentarles. No es solo educarles. Incluso, y escuchen bien, no es solo lograr que asistan a la iglesia. Ah, no, yo para que mi hijo salga bien, él tiene que ir a la iglesia todos los domingos. Y además tiene que ir a la actividad de jóvenes. Y a veces como padres sentimos que bueno, ya hemos hecho, cumplido con nuestra labor, porque va a la iglesia, va a jóvenes, y si lo tengo en la escuela cristiana, pues mejor. Y ahí simplemente como que nos lavamos las manos y decimos, ya cumplí. pero nuestra responsabilidad es desarrollar en ellos la imagen de Cristo. Y esto siempre ha sido lo que Dios ha querido. Podemos ver a través de las páginas de las Escrituras un patrón, una expectativa que Dios tiene. Y aquí simplemente vamos a leer varios pasajes de manera muy rápida. Pero notemos estos ejemplos y dejemos que la palabra de Dios como que empiece a entrar en nuestra mente y nuestro corazón. Mira el ejemplo de Abraham. En Génesis capítulo 18, versículo 19, Dios hablando de Abraham dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabe que Abraham sí va a instruir a sus hijos. Noten lo que dice Moisés en varios pasajes, Deuteronomio 6, 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quizás hay algunos aquí que son abuelitos, pues tu tarea no ha terminado todavía. Sí, no es la misma tarea que antes tenías, no tienes la misma autoridad que antes tenía, pero puedes ser puedes jugar un rol importante en la vida de tus nietos, instruyéndoles también en la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 19 nos dice, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Encontramos en los salmistas también esta instrucción. David, en el Salmo 34, versículo 11, nos dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Vemos esto en el Salmo 78, un pasaje que me encanta. Aquí el autor es Asaf. Dice lo siguiente, no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y escucha esto, y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Es la responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos lo que Dios dice. Encontramos esto también en Salomón y pudiéramos haber llenado la pantalla. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Lo vemos también en los profetas. Isaías 38, 19 nos dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Lo dice Joel en capítulo 1, versículo 3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué encontramos? La expectativa que Dios tiene de que padres cristianos van a instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos los caminos de Dios? Pues podemos enseñarles de muchas maneras. Debemos enseñarles por medio de la asistencia fiel a los cultos de la iglesia. ¿Qué le comunicamos a nuestros hijos cuando nosotros no asistimos a los cultos? Le comunicamos que no es importante. ¿Pero qué dice Deuteronomio 6, 6 al 9? Bueno, empezamos solamente con la primera frase, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué nos dice 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 17? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Lo que nuestros hijos necesitan aprender es la palabra de Dios. ¿Y dónde pueden aprender la palabra de Dios? El mejor lugar para aprender la palabra de Dios es en la iglesia, donde se predica la palabra de Dios. Y debemos nosotros llevarles fielmente a los cultos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando no tenemos tiempo para ir a la iglesia? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos muchas veces cuando simplemente le damos a Dios una hora el domingo por la mañana? Le damos menos tiempo que le damos a los tigres, a los rayados. Le damos menos tiempo que le damos a una carne asada. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Le estamos enseñando a nuestros hijos que a Dios le damos un poquito. A Dios le damos lo que sobra. Estamos diciendo a nuestros hijos que Dios es importante con nuestros labios, pero con nuestra conducta muchas veces enseñamos que no es así. Y luego llega un cumpleaños. Y luego llega una quinceañera. Y luego llega un viaje familiar. Y luego empiezan a cruzarse todo tipo de ocasiones. ¿Y dónde se queda nuestra asistencia a la iglesia? Yo no estoy diciendo que es un pecado mortal fallar a la no ir a la iglesia algún domingo. Pero sí estoy diciendo que muchos de nosotros hemos expresado y comunicado a nuestros hijos que Dios no es importante. Porque simplemente le damos a Dios unas horas, el fin de semana. Y no hemos hecho de la iglesia y de la palabra de Dios una parte focal, importante de nuestra existencia. Debemos nosotros también enseñar la palabra de Dios, ¿dónde? En los momentos de enseñanza familiar, y lo digo así por algo que vamos a ver en un segundo, formal. ¿De qué estoy hablando? Lo que muchas veces hablamos de un altar familiar, un devocional familiar. Sabes que es esencial que tus hijos escuchen la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, pero en el hogar también. De hecho, es probable más importante que lo escuchen en la casa que lo escuchen en la iglesia. En la iglesia es sumamente importante. Pero sabes que el maestro principal de la palabra de Dios en tu hogar no debe ser el pastor. Deben ser los padres. Tú tienes esa obligación. No es el maestro de la escuela cristiana, son los padres que tienen esta obligación. Y la realidad es que muchos de nosotros hemos abdicado, hemos renunciado a cumplir nuestra responsabilidad en la casa. Y no estamos instruyendo a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, debemos de enseñarles de manera formal. Es tan importante que tus hijos te vean a ti con la Biblia en mano, explicándole a ellos lo que Dios dice. Es sumamente importante. Y hermano, no tienes que tener estudios teológicos. Simplemente tienes que saber leer. Y abres la palabra de Dios. Y lees la palabra de Dios. Y en base al entendimiento y al amor por la palabra de Dios que Dios te ha dado, tú compartes lo que estás leyendo. Y que tus hijos te vean con la Biblia abierta. Y con un corazón deseoso de que ellos comprendan la palabra de Dios. Eso tiene un impacto muy grande en ellos. Tenemos que enseñarles cómo en los cultos, en la enseñanza formal, pero también necesitamos enseñarles en el diario vivir. el diario vivir. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6? Hemos visto un poquito ya de este pasaje. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice lo siguiente, nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, pero ¿dónde? ¿Cuando estás sentado a la mesa en el devocional familiar? Bueno, quizás sí, estando en tu casa, pero también ¿qué? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, tiene que ser constante. La palabra de Dios tiene que saturar nuestro corazón a tal grado que sale de los poros de nuestra vida. Cuando hablamos con ellos, cuando caminamos por la calle, hay más oportunidad de instruirles de maneras prácticas cuando andamos fuera del tiempo de devocional familiar. De hecho, nota lo que dice y cómo comienza este versículo. Nos dice que estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Y sabes por qué muchos de nosotros no instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no está sobre nuestro corazón. Porque nosotros mismos no estamos leyendo la palabra de Dios. Porque nosotros mismos no estamos dándole importancia a la palabra de Dios. Y eso trae grandes consecuencias en la vida de nuestros hijos. Y de hecho, ¿sabes lo más importante? Lo más importante es que nosotros demos el ejemplo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y aquí está la clave, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, sí, pero ¿dónde comienza todo eso? Que tú ames a Dios con todo tu corazón. Con razón, muchos de nuestros hijos no quieren saber nada de Dios porque nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ah, sí, cumplimos y vamos a la iglesia. Ah, sí, eso sí, pero realmente no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Y nuestros hijos tienen ese detector de hipocresía y detectan en nosotros la hipocresía y muchos de ellos ven la hipocresía en nosotros y dicen, yo no quiero nada que ver con eso. Mi padre dice que Dios es lo más importante, pero yo sé lo que es más importante para él. Mi madre dice que hay que ser fiel a Dios, pero yo sé lo que ella valora y lo que ella ama. La verdadera razón por qué yo creo que un 70% de los jóvenes que asisten a la iglesia en la secundaria y preparatoria, la verdadera razón por qué no asisten luego a la iglesia es porque vieron padres que no aman a Dios con todo su corazón. Esa es la verdadera razón. Y sabes, muchos de nosotros somos buenos para enseñarles, para, perdonen la expresión, catequizarles. ¿Qué es el catecismo? Bueno, una pregunta y una respuesta que uno memoriza. Y muchos de nosotros así enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo más importante de la vida? Dios, ¿verdad? Ah, ya se sabe la respuesta, pero sabes, el amor a Dios no se catequiza, el amor de Dios, a Dios se contagia. Y muchos de nosotros no podemos contagiar a nuestros hijos de un amor a Dios, ¿por qué? Porque nosotros no amamos a Dios tampoco. Y yo no te puedo contagiar de algo que no existe en mí. Y muchos de nosotros hemos fallado. No, quizás en el catecismo. Ah, sí, ellos pueden dar todas las respuestas correctas. Pero no han visto en nosotros el corazón correcto. Y es por eso que luego ellos abandonan a Dios y abandonan la iglesia. Ahora quisiera terminar notando algo en estas personas que hemos estado viendo, estos ejemplos que encontramos. Quisiera que notemos algo aquí. ¿Quién hemos visto? Abraham, Moisés, David, Asaf, Salomón, Isaías, Joel. ¿Notan algo acerca de estas personas? ¿Sabes lo que notamos acerca de estas personas? Todos son hombres. Todos son hombres. Ahora sí encontramos en la Biblia algunas ocasiones donde mujeres instruyeron a sus hijos en la palabra de Dios. Y eso es algo importante. Pero sabes, lo que tenemos en la Biblia es de manera muy específica un llamado a los padres. Y cuando digo padres, digo hombres. En Efesios capítulo 6, ese versículo que hemos estado mirando el día de hoy, dice, y vosotros padres. Y esto es muy interesante porque en el griego hay dos palabras que puede traducirse padres, o quizás más, pero dos principales. Una la encontramos en Efesios 6:1, donde dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y esa palabra ahí es la palabra gonneos, que significa padre y madre. Pero cuando llegamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice, y vosotros padres, usa la palabra pateres. Ah, ¿de qué palabra vendrá nuestra palabra padres, verdad? Pater, padre. Habla del hombre. Y lo que estamos encontrando en la Biblia es que Dios pone no sobre la mamá, sino sobre el papá, la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Somos nosotros como hombres que tenemos esa responsabilidad. Dios ya nos ha dicho en Efesios capítulo 5, versículo 23, que nosotros somos cabeza de la mujer. Nosotros somos el líder espiritual y Dios ha puesto en nosotros como hombres la necesidad de enseñar a nuestros hijos. Esto es algo que no debe ser solamente para la mamá, esto es algo que debe ser especialmente para el papá. Muchas veces en la familia es la mamá que toma la palabra de Dios, es la mamá que dice vamos a ir a la iglesia y a veces hasta ella es la que está agarrando al papá del pie y lo está sacando de la cama el domingo por la mañana para que se levante y vaya a la iglesia. Pero lo que nosotros encontramos en las páginas de las Escrituras es que nosotros los hombres debemos ser los que instruimos a nuestros hijos. Nosotros debemos abrir las páginas de las Escrituras y sentarnos con nuestros hijos e instruirles en lo que Dios dice. Y muchos de nosotros hemos abdicado en esta responsabilidad. Muchos de nosotros hemos renunciado a cumplir con esa tarea que Dios nos ha dado. La realidad es que muchos de nosotros hemos hecho lo que encontramos en el Salmo 78. ¿Se acuerdan? Leímos el Salmo 78 hace un momento. Asaf dice, quiero instruir a mis hijos para que ellos no sean como sus padres, para que ellos no abandonen, para que ellos no se olviden de Dios. Pero ¿sabes cómo termina o cómo continúa este Salmo? Porque es un Salmo muy largo. Mira lo que dice Salmo 78, versículos 9 al 11. Dice así. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. ¿Qué dice acerca de los padres que menciona ese pasaje? ¿Sabe lo que dice? Dice que volvieron la espalda en el día de batalla. ¿Qué hicieron? Renunciaron. ¿Qué hicieron? Abdicaron. Y padre que estás aquí en esta mañana, déjeme preguntarle si tú has vuelto la espalda en el día de batalla. ¿Has renunciado? ¿Has abdicado? ¿Has sido un cobarde? ¿Y has huido de la responsabilidad que Dios te ha dado? Es mi responsabilidad como padre. Es tu responsabilidad como padre. No es la responsabilidad de tu esposa. Es tu responsabilidad. Tomar la palabra de Dios, instruir a tu hijo, a tus hijos en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos sido ignorantes y hemos sido perezosos y hemos sido egoístas en nuestra vida. y hemos tenido tiempo para el trabajo, y hemos tenido tiempo para el fútbol, y hemos tenido tiempo para otras cosas, pero no hemos tenido tiempo para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros hemos vuelto la espalda en el día de batalla. Y si nosotros no cambiamos, nuestros hijos también serán generación contumaz y rebelde. Nuestros hijos también se olvidarán de Dios y de sus grandes maravillas. Nuestros hijos también serán de ese 70% de jóvenes que dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cobardes, ignorantes y perezosos y egoístas. La realidad es que el día ordinario de la mayoría de hombres cristianos es que se levantan, van a trabajar, llegan muy tarde después de trabajar y a veces así son los horarios, y se echan en el sofá y prende la televisión y ahí se queda. Y si los niños se atreven a meterse ahí a la sala, le grita, María, saca a los niños de la sala. Y quizás antes de que se acuesten los niños van y le dan un beso en la frente. Eso sí son muy amorosos y tiernos. Y luego se acuestan y se levantan y van a trabajar. Y han abdicado. Han renunciado a cumplir con la responsabilidad que Dios les ha dado. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿estás volviendo la espalda en el día de la batalla? Las almas, los corazones, el destino eterno de tus hijos está en juego. Y tú has sido un perezoso, un egoísta, quizás hasta un cobarde. Hermano, no abdiques, no renuncies, sé valiente, no vuelvas la espalda en el día de la batalla. Padre.